Guaguita, preciosa, mijita, rica, cosita, linda. Pingada de una buena picada al comienzo 60-90. Nunca pasó nada en la casa de Barbie. Nunca tuvo la necesidad de pensar. Reina, reina, estás contratada. Reina, reina, siéntate acá. Reina, reina, siéntete en casa. Reina, reina, estás con papá. Este país de calentones no te hace falta estudiar. Vas a nacer. Papá, reina, reina, reina. Sonríele a papá. Reina, reina, reina.